Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cantautor y pianista argentino-estadounidense, Belén Cusi nació en San Antonio, Texas, de padres argentinos, y pasó su vida entre ambos países empapándose de la riqueza de ambas culturas que ha dado como resultado su estilo distintivo. Su música combina, y además de su educación de piano clásico, con matices nostálgicos del tango y la música folclórica, clásica de los Andes argentinos, al tiempo que alude al jazz y al pop. Músico desde los 8 años, la aguda sensibilidad artística y la personalidad dinámica de Belén se ha mostrado desde sus inicios en sus años de infancia de entrenamiento de piano clásico y educación atlética en el deporte hasta su debut profesional en 2018. Belén también es una actriz que comenzó su carrera haciendo trabajos comerciales en Boston mientras escribía música nueva. Su sed por el oficio creció a medida que reservaba más y más trabajo, incluido el aterrizaje de anuncios en la televisión nacional para marcas como McDonald's y Twisted Tea, y finalmente trabajó como suplente en la película de Ryan Johnson, Knives Out, del 2019, que la inspiró a seguir adelante. Una carrera de tiempo completo en la actuación. La escucharemos desde su simple del año 2019, un bolerito muy lindo, Me has liberado. Por el mundo. liberado de nuestra imagen, tú y yo frente a la vida, del imposible desafío de hacerte parte de la mía, de la certeza que sentía de que algún día me has liberado. Mundos diferentes. Si no recuerdo mal, la última vez que fui a un concierto en vivo fue en mayo de 2018. Creo que fue por ahí. Ese era un concierto donde Circa 68, así se llama el grupo, homenajeaba a el quinto conjunto, también como se lo conoció. Circa fue uno de los discos de El Quinto. Realmente un gran espectáculo que, si se volviera a reponer, creo que vale mucho la pena ir a verlo. Y también estaba el gran Gastón Ciarlodino. Para mí, la primera vez que lo escuchaba y veía tocar en vivo, Dino es, sin dudas, uno de los grandes cantautores, grandes compositores de la música popular uruguaya. De él son algunas de las canciones más cantadas, quizás, de esta nuestra música popular uruguaya, como Milonga de Pelo Largo o Vientos del Sur. Para mí, también, una de sus grandes canciones es Arma de Doble Filo. Y otra de esas canciones que a mí me gusta mucho es esta que les voy a invitar hoy a escuchar, que se llama El Explorador. Dino fue uno de los pioneros del candombe beat y la milonga rock allá por finales de los 60 y principios de los 70. Fue el líder del tremendo grupo Montevideo Blues, con el cual grabó Milonga de Pelo Largo, y es, por cierto, admirado por toda esa larguísima gama de músicos, intérpretes, letristas, compositores que desde esa época hasta ahora siguen haciendo música en nuestro país. El musicólogo Guillermo de Alén Carpinto dice que Dino es un cantautor que abrió camino en el abordaje de lo político, lo social y lo erótico. En esta canción que les invito a escuchar, que se llama El Explorador, para mí hay algo de esto último. Jugando al explorador en los ojos de mi rubia, jugando al explorador, caí en un lago celeste que hacia el fondo me llevó y en lo profundo me perdí. Gastón Ciarlodino, El Explorador. Jugando al explorador en el pecho de mi rubia, jugando al explorador, encontré una fuente tranquila y vi las flores venenosas del miedo y la insatisfacción. Jugando al explorador en la mente de mi rubia, jugando al explorador, yo vi campos muy bien arados y una selva lujuriosa en lucha con la soledad. Jugando a explorador en los ojos de mi rubia, jugando a explorador, caí en un lago celeste que hacia el fondo me llevó y en lo profundo me perdí. Mundos diferentes.